de los chalecos, no la quema, pero sí la destrucción de estos chalecos, de los denominados pirañas. Esto es en cumplimiento a los convenios, a determinaciones del Consejo de Seguridad, que esta acción coadyuva pues también en el tema de lo que es seguridad ciudadana. ¿Cuántos chalecos por lo menos se han destruido? 350 más chalecos hemos destruido el día de hoy. Y vamos a seguir decomisando, haciendo una cantidad considerable para también destruirlas. ¿Esto es producto de los operativos constantes? Sí, estos son los operativos que se hace tanto tránsito como también los vigilantes sobre ruedas, ¿no? Hay que ser de manera muy, muy concreta y sincera decir que la seguridad ciudadana es de todos y una parte integrante de la seguridad ciudadana son también los sindicatos de mototaxistas que nos ayudan a hacer un recorrido, un barrido en la ciudad, en otros barrios, permitiendo la identificación de personas que utilizan chalecos y hacen un trabajo al margen de lo que es las normas que ellos regulan, ¿no?